Maes, el desastre. Tu demolición está en marcha. El mundo se desmoronará como la arcilla seca. Tu exterminación está en camino. Ciudadanos del mundo, aprendan de la historia. Decapitad a los que insultan a los fanáticos. Los hombres pagarán con su derrota que está en camino. Prepárate para el verdadero holocausto. El fundamentalismo de pensamiento, anatema y exilio, en el rechazo total de las leyes e instituciones del Estado impío. El fanatismo dominará el mundo. Al infierno con la libertad. El mundo será devorado por la ambición. Exterminar a los que van en contra del poder. Hombres pagarán por su exterminación que está en camino. Matad a aquellos que insultan a los que dominan el planeta. Defiende la recuperación de la pureza del libertinaje. Una utopía perfecta. Fanáticos religiosos con largas barbas y mirada fiera, con las espadas desenvainadas y dispuestos a atacar a los infieles. Infieles todos aquellos que no son de sangre pura o que han caído en las redes de la perversión del mundo. Siento tan importante acabar con unos como con otros. Lo que nos mueve es un odio ciego y el fanatismo religioso radical. Infieles, los apóstatas que no respetan la razón de nuestra iluminación, serán los objetivos prioritarios del terrorismo, de tal forma que deseamos tanto matar a los seres humanos con moral, como a todos los que hayan aceptado vivir como gente decente y sus costumbres. ¿Y quién puede pensar que tenemos algo en contra de la gente pacífica? ¡Ja, ja, ja!